presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Buen día, un día más, dando vuelta en nuestra vida y en nuestro mundo. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, linda, aquí dando vuelta. Dime, ¿qué hay? ¿Sigues pensando en tu amiga? Claro que sí, su situación me sigue teniendo así, preocupada. Ay, a mí también, linda. ¿Dando vuelta, piloto? Dando vuelta, campeón, dando vuelta. Oye, linda, ¿y tu amiga, la coquetona, la bonita? Ella es bonita, pero no es coqueta, ¿oíste? Bueno, si tú lo dices. Buenos días, bendiciones. Buen día, buen día. Hola, Chicha. Bendiciones, Chicha. Dando vuelta. Ah, linda, dime, ¿has pensado en cómo vas a ayudar a tu amiga? Yo estoy pensando, pero no sé qué hacer. Buen día, ¿qué tal? Hola, hola. Buen día, licenciado. Dando vuelta, ¿yo te ve? Buenos días a todos. Te veo preocupada de nuevo, linda. Será por tu amiga, ¿verdad? Claro. No es fácil, no, para las muchachas bonitas. ¿Pero por qué ustedes se van siempre por el lado de ella? ¿Qué saben del enamorado? ¿Verdad? Cuéntanos, linda, del muchacho que está detrás de tu amiga. Ojalá fuera un muchacho de allá, de la escuela, pero es un hombre de 25 años de edad. ¿Qué? Eso sí se ve mal. ¿Qué busca él en tu escuela? Exacto. Toditos sabemos muy bien lo que está buscando, ¿eh? Pero ustedes sí son. Lo están condenando por su edad. Y el amor no tiene edad. Él le dice a mi amiga que la quiere. ¿No ve? Es un hombre cariñoso. Tiene su motor. Ah, es solvente. Él le da dinero a ella. Generoso también. La ha invitado dizque para ir al campo. Mira, hasta ecologista, ¿eh? Por ahí dicen que él tiene su mujer ya. No te vayas a llevar de chisme. Yo le he dicho a mi amiga que no le haga caso. Cuidado, si ella se está perdiendo una buena oportunidad, linda. Ay, hazme el favor, campeón. O sencillamente está protegiéndola de un buen problema. Pero no ve, Chicha. Se están pensando lo peor. No, pensando no. Uh-huh. Evitando. Eso. Evitando lo peor. Sí. El hombre se ve bien y él es gracioso. Él incluso habla bien, tú sabes. Pues, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que sabemos que es un hombre. No sabemos si es serio. Bueno, sabemos que es adulto ya, ¿eh? Y que tiene una mujer. Y está tratando de enredar a una niña inocente con labia y regalo. Yo no lo veo bien, linda. ¿Qué piensas hacer? No sé todavía. Yo he hablado con mi amiga, pero es que ella no me hace caso. Yo podría tratar de hablar con su mamá, pero es que ella siempre está tan ocupada. Yo no sé qué hacer, pero algo a mí se me tiene que ocurrir. Los consejos de campeón como que no me convencen, ¿no? Me parece como que él tiene otro interés. No. El único interés que tengo es verte contenta, así como él quiere ver contenta a tu amiga. Eso ni tú mismo te lo crees. Bueno, mis hermanos, seguimos dando vueltas. A ver si encontramos iluminación. Hemos presentado Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos.